nuevo aliado de tu cuerpo esta noche. Caricias maquillando el nuevo final. Eras una diosa en pleno derroche. El cielo del deseo que nos vuelve a mezclar. La luna se lo toma a pecho, la noche te empieza a susurrar. Cariño, no pierdas el tiempo, que mañana cada beso son cristales que arañan tu cuerpo al despertar. No me impidas que rellene tus huecos, si cada día me incitas a volver a empezar. De tus piernas nace el rincón secreto, donde mi duende espera poder naufragar. Donde se esconden los duendes, quisiera yo poder naufragar. Darte ahora que duermes todo lo que tú más quieres, y dejarle los problemas a los duendes y naufragar. Se esconden los duendes, quisiera yo poder naufragar. Y darte ahora que duermes todo lo que tú más quieres, y dejarle los problemas a los duendes.